hacer eso, que difícilmente vamos a encontrar una persona que sí quiera negarse de todo, que sí quiera hacer las cosas. Timoteo era una persona excepcional, era un don de Dios. Hay muchos obstáculos y causas de desánimo. Por esa razón, dice, tienes que anhelar el obispado. Hace un rato mencionaba yo fracasos. A veces se levantan acusaciones, a veces suceden cosas. No, como la esposa del ministro, dice, trae zapatos nuevos, ¿qué no le compramos hace 4 años? ¿A poco ya se los acabó? Hermanos, ¿me explico? ¿Entonces qué quieres ver a la esposa del ministro con el mismo vestido? Y si hace 4 años le compramos ropa, pero otra vez. O sea, entonces hay personas que se están fijando, ¿no? Ya te fijaste, ¿no? Sí, dejas el pastor, ¿no? No conoces exactamente ni el origen ni las circunstancias. Hay que tener mucho cuidado, hermano. O sea, el obrero es digno de su salario, ¿no? Es un honor, es un privilegio para trabajar de Dios. Hay que reconocer a los ministros y no ponerles tropiezos por ese tipo de cosas, por ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, hablando, ay, sí, mira nada más, y eso que es el ministro, y mira, yo lo vi que entró al restaurante, muy. No. Si me explico, o sea, vamos a estar juzgando y criticando. Sí, hermano, cuando un ministro está en un lugar así, ¿sabes para qué? Porque lo invitaron. Te lo aseguro. Lo invitaron. Porque si lo dijeran, no, yo traigo parque y suelto, pero no, yo no tengo ni parque ni suelto, ni pegado. Entonces, bueno, la negación de nosotros mismos es indispensable y se requiere el deseo para que no nos desanimemos cuando cosas vengan. Ahora, otra vez, irreprensible, ahora sí, de lo irreprensible. La palabra nos indica ahora que no pueda ser agarrado, que no pueda ser tomado o agarrado en un problema. Me acuerdo, hermanos, irreprensible, de un caso en la Escritura. ¿Se acuerdan cuando aquellos caldeos hicieron complot contra Daniel? Y dijeron, a este no lo vamos a poder agarrar si no es por alguna cosa relacionada con su religión, ¿verdad? Y vamos a prohibir que se haga una petición a nombre de cualquier dios, que eso sea solo a ti, oh gran rey. Entonces ahí lo agarraron con alguna cosa relativa. Y ese es el asunto, ¿no? Que no nos agarren. Que el enemigo no tenga de nosotros nada de donde agarrarlo. Que el ministro sea sin crimen, una persona honrada e íntegra, de conducta recta, de buen ejemplo, que sea un buen ejemplo, que su vida esté por encima de cualquier reproche. Y este requisito otra vez no habla de impecabilidad, porque entonces nadie podría estar en el ministerio. Se refiere a lo siguiente: si los miembros de la iglesia han de ser gobernados por el pastor, entonces no han de encontrar alguna tacha o algún problema que obstaculice este trabajo. Si van a ser gobernados por él, es necesario que lo vean sin reproche. De otra manera, no lo tomarán en serio, su autoridad no será tomada en serio y tampoco su predicación. Una vez una persona me preguntaba, varias personas nos han preguntado a lo largo del ministerio, nos han preguntado, hermano, es que los líderes de las iglesias, los líderes de las misiones, es que yo les digo algo y los hermanos no me reconocen. Y querían esas personas que fuera el ministro y le diera reconocimiento a la persona delante de todos para que le hicieran caso. Hermano, tienen que hacerle caso a este, ¿verdad? Este está aquí, háganle caso a él. Eso nunca lo vamos a hacer. Eso es exactamente lo que se hace en el establecimiento del ministerio. Pero eso no se puede hacer. Entonces, pero es que, o sea, casi me decían, pues dígale que yo soy el jefe aquí ahorita. Que cuando no sean ustedes que vienen, que yo soy el jefe, para que me hagan caso, porque no me hacen caso. Hermano, si no te hacen caso, lo que tienes que hacer es trabajar y orar por ellos, ser su esclavo, ser su siervo, y después de 1, 2, 3 o 4 años de servir como el esclavo, como el siervo, como el IBM de todos, entonces vas a tener autoridad moral, vas a tener, van a conocer tu vida, van a conocer tu testimonio y vas a tener el paquete que se requiere para que ellos reconozcan tu esfuerzo y tu trabajo en la obra del Señor. O sea, no podemos dar credenciales ni reconocimientos. Hermano, la autoridad moral y la autoridad del ministro se gana a través del trabajo y del esfuerzo. No se puede, te voy a investir con la camiseta especial. Dios te da eso. Se gana con el trabajo, no es un título nobiliario. Marido de una sola mujer. Aquí otra vez volvemos al asunto. Aquí hay una gran controversia, ¿no? Como estaba escuchando el otro día, que allá ya ven que están bien locos en Brasil. Resulta que dijeron, no, pusieron a un sacerdote homosexual porque para que pudiera comprender a los feligreses homosexuales allá. Entonces, y mucha gente siente así, ¿no? Vamos a poner a un pastor de divorciado para que comprenda, como hay tantos divorciados ahora. Pues no se puede. Marido de una sola mujer, o sea, no hay divorciados. Si llevas dos o tres divorcios, o sea, hermano, yo lo siento mucho, pero y anhelas el pastorado, no puedes ser pastor, y hay que aclararlo desde el principio. No es una persona capacitada. ¿Por qué? Porque Dios dice que debe ser marido de una sola mujer. Aquí se refiere a la integridad, a la moralidad de la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la persona no tiene esa capacidad, o sea, si es dijo una vez un amigo que tenía, no dice, si alguien sabe aquí de matrimonio, dice, soy yo. Tú no me puedes enseñar a mí, dice, porque te lo voy a decir. Llevo 5 divorcios. La única respuesta, Iván, lo que tú sí sabes hacer es cómo echar a perder un matrimonio, porque ya llevas 5 casos y has echado a perder 5 matrimonios, pero del matrimonio no sabes nada. ¿Sabes lo que es fracasar? O sea, hermanos, es lo que tenemos ahí. Muchas personas dicen, no, yo sé mucho de divorcios, porque de matrimonio, porque llevo muchos divorcios. No, lo que sabes es lo que no se debe hacer, eso es lo que has hecho tú. Eres experto en fracasos, no experto en matrimonio. Hay que seguir el modelo bíblico, ¿verdad? Entonces, marido de una sola mujer. O sea, por más que las personas, hay iglesias que se han atrevido a poner divorciados y los justifican, y imagínense, conocemos una iglesia, es una iglesia grande, ahí es una iglesia carismática en Querétaro, el pastor ha caído en adulterio como 3 veces, y como tienen un corazonzote, los hermanos lo han perdonado, y allí sigue, pues se arrepintió, y después ya como creo del tercer adulterio ya se enojaron, pero se enojó él porque no lo querían perdonar y demandó a la iglesia, le demandó una liquidación por los servicios prestados a la iglesia. O sea, imagínense qué clase de lobo rapaz tenían ahí. O sea, ¿desde cuándo lo hubieran echado? O sea, por no seguir la instrucción de la escritura. Son casos reales, además estamos hablando de espíritus, no vamos a decir nombres, pero es la iglesia. Es una iglesia que está por ahí cerca de donde yo vivo, de rebote en el imperio. Entonces, pero es un caso real. Marido de una sola mujer, ¿no? Esto llega a ser providencial, de moralidad incuestionable, ¿no? Si lleva varios divorcios, si se le conoce algo. Imagínense ustedes muchos pastores han caído en problemas de tipo sexual. Veremos eso ya no lo vamos a alcanzar a ver eso hoy. Teníamos aquí la idea de lo que descalifica un ministro, pero problemas de tipo sexual. Si el ministro anda con una, anda con otra, o, entonces sí, va a darle consejo a sus hijas. Lo van a mandar con. Anda, hija, vea con el pastor para que te dé un consejo. Ah, sí. Va a mandar a sus hijos a su hijo también para que lo seduzca, porque luego andan ahí en unas desviaciones tan terribles. No, hermanos. Moralidad, ¿qué dice? Incuestionable. Marido de una sola mujer, irreprensible. Que no tenga nada de ese tipo de cosas. Ahora, aquí queda claro, ¿no? Si la persona se casó y luego se murió su esposa, bueno, pues se va a casar otra vez. se rompió el yugo y se puede casar otra vez. Ahí no es ese el problema. Sería más bien enfocado hacia el estilo de vida de poligamia, ¿no? De no separaciones, no infidelidades, porque ese era el estilo que prevalecía en aquel entonces y que prevalece hasta nuestros días del estilo de vida del mundo. Una moralidad incuestionable. Sigue el versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, con toda honestidad. ¿Dónde comienza el ministerio, hermanos? En la casa, en la familia. Si no podemos sujetar a la esposa y a los hijos, entonces, ¿cómo vamos a poder poner orden en la familia? No se puede, ¿verdad? Entonces, es obviamente que la vida del ministro tiene que ser una vida familiar ejemplar. De eso se trata, ¿no? O sea, hay que rogar mucho a Dios para que levante el ministerio en esta misión y en las demás misiones. Les pedimos, ¿no? Porque estamos nombrando el ministerio de Irapuato, estamos esperando a Dios. ¿Sí? Están los hermanos de Morelia también, y aquí los de Aguascalientes. Es un trabajo, hermanos. Tenemos que rogarle a Dios, Él es el Señor de las mies, el que envíe obreros, el que ponga a sus hijos a que Él quiera. No vamos a escoger a que nosotros queramos, a que nos traiga bien, es a que Dios quiera. Darnos cuenta, ¿no? Que Dios nos conteste y poner a esa persona. La persona de que gobierne bien su casa, luego nos dice también ahí que debe ser sobrio, ¿no? Solícito. La idea es una persona despierta, una persona que esté alerta. Vigilante, ¿no? Que no esté dormido, ¿no? Se van a llevar las ovejas y el pastor estaba dormido. No, se requiere una persona que esté atenta, ¿no? A veces preguntamos, ¿quién faltó? Vamos a echarle cabeza aquí, a veces le hablamos a los hermanos para decirles, ¿quién faltó, hermanos? Tiene rato que no hemos visto a esa señorita, no voy a decir el nombre, pero tiene tres veces ya que no la vemos. Que se llama igual que la esposa de la hermana. Entonces, estamos viendo dónde está este, qué pasó con aquel, qué pasó con el otro, qué resultó de este. Y estamos viendo por qué, porque si se van y no sabemos ni para dónde se van, tenemos que saber cómo orar por esas personas, cuál es el problema que tienen, pidiéndole a Dios que haga la obra en esas personas, que esté despierto, no sobrio, vigilante. Para que vea los ataques del enemigo. Ahora dice también que sea prudente, templado, la misma palabra, templado o prudente. Esto se refiere a una persona sensata, una persona madura, no un locuaz que se deja llevar por sus impulsos. ¿Cómo que no quiso aceptar la doctrina? Lo corremos ahorita mismo, lo honramos, a ver. No, espérame tantito, no te sulfures, no es para tanto, ¿verdad? Hay que enseñarle. Moderado, sensato, que piense antes de actuar. Con ello la ilustración, siempre les digo a los hermanos, a veces se presentan las oportunidades de quedarse callado. Son raras, ¿verdad? Hay que aprovecharlas, hermano. Cerrar la boca. Rara vez se presentan, ¿verdad? Es decir, ¿qué piensas de tu suegra? Es una oportunidad para que se quede callado, ¿no? Que no diga nada, porque todo podrá ser usado en su contra. Si no va a estar oyendo el hermano decir, a ver qué va a decir de mi mamá. Es una buena oportunidad, pero no, ahí vamos con nuestra bocota, ¿no? A dar nuestra humilde opinión y te metes en cada lío por no quedarte que callado, prudente. A veces hay que guardar silencio y esperar un poquito, ¿no? Ahora, esta es la idea sensato. O sea, no un arrebatado. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo que empujó a los niños? ¡Ahorita vamos a ver! ¡No, espérate! ¡No! Y ya lo mataron allá afuera. Sí. Arrebatado, impulsivo. ¿Qué ves? Pues lo que quieres, pues ahorita mismo. No, hermanos, o sea, tranquilo. O sea, cualquier coincidencia con el manejo del tráfico de aquí de Aguascalientes, es algo solo una coincidencia. pecados. Ahora dice también que sea compuesto o decoroso. Esta palabra se refiere a una persona organizada, una persona ordenada, una persona disciplinada. ¿Se puede lograr algo en la vida sin disciplina, hermano? No. Si usted lleva el pastor, ¿y el Dios se levantó? A las 11:30. Chaparrito se levantó a las 11:30. ¿Y a qué hora se durmió? Sí, se durmió como a las 4. No, hermano, o sea, una vida ordenada. Si tú no tienes una vida ordenada, o sea, no puedes lograr nada. Tienes que ocupar tu tiempo, establecer tus horarios y dedicarlos. Porque de otra manera se te va la vida y no sabes ni en qué. Pasan las horas, pasan los días. A eso se refiere, compuesto, organizado, ordenado, disciplinado. ¿Sí? ¿Cómo le va a exigir a otros? ¿No? O sea, si no puede guardar el tiempo, no puede acostumbrarse a rutinas, a disciplinas de lectura, de oración. Y sabemos que la iglesia no puede hacer nada si no tenemos eso, ¿verdad? La fortaleza de la iglesia está en Dios. Ahora dice hospedador también. Hospedador. Esta era una característica muy, muy especial, porque usted sabe que en el primer siglo, los primeros siglos del cristianismo, fue perseguido, mucho era perseguido el creyente. Entonces iban de un lugar a otro y los hermanos les daban recepción, hospedaje, ¿verdad? Hospitalario, ¿no? En los tiempos antiguos esto era muy apreciado. Claro, si le despiertan a usted a las 11 o 12 de la mañana, 12 de la noche, ¿no? Para decirle, hola, ¿usted es el pastor Omar? Sí. Ah, es que alguien nos dio su teléfono y sí, ¿y para qué? ¿Qué necesitas? No, es que venimos a la final del partido de Gallos contra el Guadalajara y no tenemos dónde quedarnos. ¿Sí? Y vengo con tres más. Pues, no, pero si no puede hospedarnos, nos vamos al albergue. Vete mejor al albergue. Ni te conozco, ni a los otros tres más. Tengo a mi esposa y a mi hija aquí. No voy a meter a desconocidos ahí. ¿Quiénes saben quiénes serán? ¿Quién eres? No, si se acuerda que una vez lo vi. Me han visto muchos. No sé si me explico, no estamos en la misma época, no estamos en el mismo tiempo, no son las mismas circunstancias. No es lo mismo que llegue alguien y te diga, yo simpatizo con el cristianismo, ¿me prestas su carro? No, te lo voy a prestar, ni te conozco, ¿cómo te voy a prestar mi carro? Préstame 200 pesos, ni 50 siquiera. Eso de los préstamos es una cosa muy curiosa, pero no lo vamos a tratar el día de hoy porque luego queda uno un poquito comprometido. Pero no es bueno eso de los préstamos, ¿no? Vamos a curarnos apto para enseñar. Y no sea como al hermano Max, se le duermen los oyentes. Apto para enseñar, dice. ¿Qué quiere decir eso? Sí, apto para enseñar más, pero es el hecho de que se duerman o no se duerman. O sea, quiere decir si las personas son edificadas por la predicación. Si las personas, otra vez, no, algunas personas que piensan que tienen el don de la predicación, pero nadie tiene el don de escucharlos. Entonces, pues, no hay conexión ahí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ni en su casa lo reciben de la predicación. Hermanos, es un don de Dios la enseñanza. Y la iglesia se edifica. Las personas alcanzan salvación, las personas son edificadas, se santifican. O sea, el Espíritu Santo obra, entonces probablemente tengas el don. Pero sí, cuando tú predicas, las personas te tienen que soportar. Sí, cuando tú predicas, las personas dicen, ya que se calle este cuate porque ya no lo aguantamos, ¿no? Y no es una vez, sino siempre. Entonces dices, no, pues este plano de esa persona. Sí, ya cuando alguien te dice, ¿quién va a predicar su tal? No, entonces nos vemos hasta la otra semana. Te estás dando cuenta que esa persona no tiene la capacidad para enseñar. Porque la iglesia no lo recibe, no lo admite, el Espíritu Santo no lo usa. Ahora, sigue diciendo no dado al vino. Esta parte no la vamos a saltar. no, no, sí la vamos a platicar. No amador del vino. ¿Qué quiere decir esto? Muchos se confunden aquí y te dicen, el hermano Omar ha de tener su cicle de Tecate ahí en su refrigerador. No, puede ir a mi refrigerador, no va a encontrar ni un cicle, ni una sola, nada de eso va a encontrar. Y espero que no lo encuentre en la casa de ninguno, de ningún creyente y de ninguno que pretenda ser un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que vaya a su casa y lo vea de esa manera va a ser lo suficientemente de un criterio para decir, no, es una persona, no es un borracho de cuando en cuando se toma una. No, probablemente sea cierto eso. No es pecado, pero para no causar tropiezos, nos abstenemos de todo eso. No sea que alguien de pura chiripada llegue a la casa y te encuentre en la noche que le estás tomando una cerveza para poder dormir. Eso no te lo van a tolerar nadie. Todos van a decir, es un borracho. ¿No es cierto? Sí. Para que no digan, entonces, nada. Ni la olemos siquiera. Usted puede ir a mi casa y lo que va a encontrar sí es una botella de brandy. Es de mi esposa. Es para las gelatinas. Y él dice, el hermano Tomás siempre que pasa por la casa llega y revisa el nivel del, de la botella de brandy. Tengo un supervisor ahí. Hermanos, no sé si me explico, o sea, no es pecaminoso beber la del pecado de la borrachera, pero si tú tienes a una persona que le gusta la socialité, la cheveche y todo eso, no, hermanos, no es para el ministerio. ¿Por qué? Porque se va a tropezar, las personas se van a tropezar con ese asunto. No es pecaminoso, la borrachera es pecaminosa, pero mejor nos abstenemos para no causar escándalo a nadie, ¿no? Falta de templanza, falta de dominio propio. La borrachera. Ahora dice, no heridor, no injuriador, no pendenciero. No recuerdo a qué hermano predicador escuchamos de estos hermanos de República Dominicana que contaban que iban a, no sé si fue MacArthur, alguno de ellos, que fueron a una conferencia. Pero que de camino iban dos personas en autos, iban compitiendo y carrereando y echándose carros y pillas. Y luego ya a la hora que llegaron al evento, resulta que eran dos pastores. Tuvieron que disculparse y pedirse públicamente perdón por su pésima conducta como conductores, ¿no? Porque iban echando carros al otro, echando carreras, cerrándosele. ¿Cómo maneja usted, hermano? Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Todos están muy contentos porque hemos estado hablando de los pastores, porque hemos estado hablando de puras de terceras personas, pero ya llegó el momento en que digamos, todas esas características no quiere decir que sean únicamente para el ministro, son para todos. O sea, no se permite tampoco que un creyente normal, aunque no sea ministro, sea borracho. Tampoco que él sea pendenciero. Tampoco que él sea, él sí puede ser marido de dos o tres mujeres. Y no, hermanos, todas las características son cada creyente. Hablamos en tercera persona porque estamos hablando del ministerio, pero en realidad son características que deben ser cumplidas en cada uno de los hijos de Dios. Entonces no es que esos requisitos son para él, para los demás, no, hermanos, para todos. ¿O qué? ¿Acaso vea el siguiente? Dice, no codicioso de torpes ganancias o de ganancias deshonestas. O sea, el ministro no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Y los creyentes sí pueden ser codiciosos. No, tampoco, güey. Ninguna de las características que están allí, hermanos, no codicioso. La avaricia, hermanos, y la codicia han enredado a muchos, ¿no? Especialmente tenemos tristes casos de personas que se han metido a esas cajas, a las pirámides, a que la flor de la abundancia, ¿cómo se llama? Esa nueva onda que traen, que tú le regalas 20,000 a uno y el otro te consigues otros dos metros para que le den los 20,000 y ya cuando te toca a ti ya no te van a dar nada porque ya se fueron más que cuando te tocaba. A ver, si es más antiguo. Le decían pirámide, no le decían flor de abundancia o cosas así. Pero no, no, hermanos, o sea, no debemos decir que no trabaje, que no coma, o sea, no codicioso de ganancias deshonestas. Les decía yo que cuando usted quiere ofrendar y quiere ayudar a su ministro, quiere ayudar a la persona que está en el ministerio, hágalo de forma secreta. Tome un sobre, quiere ofrendar para un hermano que tiene necesidad, ponga en un sobre el hermano X y ponga la cantidad que usted quiera dar. Y así el hermano X va a recibir. El hermano que cuenta el dinero dice, ay, hermano, aquí está. Le dice el hermano X, aquí está el hermano X. Dejaron esto. ¿Y quién te lo dijo? Pues quién sabe. Dios. Vale, va a agradecer a Dios. Entonces, ahí no hay intermedio de que, no, si sacas tú tu billete, le dices, tenga, hermano, ya ve que salió el hermano. Si me explico, ya se va a comprometer el asunto ahí, ¿no? Porque no me ayudó Dios, ¿me ayudó quién? El hermano fulano. Hay que ser sabios. Ahí es donde se aplica el dinero a tu izquierda. Lo que has hecho derecho. Si me explico, ahí se aplica. Ahora, ¿qué más dice, hermano? No puedes usar de dos ganancias. Moderado. No. En el caso del gobierno de su familia también, no litigioso, no peleonero, ajeno de avaricia, que no se quiera sacar la lotería. O sea, hermano, si usted quiere tirar su dinero a la basura comprando billetes de lotería o pro bono, en eso de que nunca se va a sacar nada, no lo haga, hermano. Es necio, no neófito. Vamos a curarnos ya que tenga buen testimonio de los de afuera. Finalmente ya nos brincamos hasta Hechos 6.4. Ya vamos a terminar porque ya hablamos demasiado. Hechos 6.4. El derecho de la responsabilidad de predicar y la otra parte que decía de la oración. Hermanos, ¿quién es el dueño de la obra? Dios, el Señor. ¿De dónde vienen las conversiones? ¿De dónde viene la edificación? ¿De dónde viene la unidad de la iglesia? Entonces, es menester que si queremos que haya una iglesia fuerte, que seamos fuertes en la oración. Ore por la salvación de cada uno. Ore por los niños de cada uno de los hermanos. Ore por los que ya están firmes, porque Dios los mantenga igual. Ore por los que están empezando a asistir. Ore por cada uno de ellos. Muestre su amor. No en el hecho de darles un gran abrazo. Ya tiene 3 minutos abrazando. Ya suéltelo, por favor. Mejor ore por él. No se le olvide orar por él. Por ninguno. Repáselos. Fíjese cómo se sientan. Ubíquelos donde están. A ver, esa persona no me acuerdo cómo se llama, pero el que se sienta por allí, por la ventana, se llama Guillermo. Oramos por Guillermo. ¿Sí me explico? Cada persona te vas aprendiendo los nombres y le vas pidiendo a Dios por cada uno, para que Dios haga la obra. Hermanos, si hacemos esto, nuestros cultos otra vez dan fruto, tendrán. Usted no puede odiar ni pelearse por alguien por quien ha estado orando. O sea, Dios ha quitado todo la enemistad, te ha llevado a amar a esa persona, a preocuparte por su salvación. Entonces, cuando lo tienes enfrente, lo amas. No lo puedes odiar. Al contrario, ¿no? si está cargado, te lo llevas en tu corazón, igual, contrito, rogando a Dios. La oración es crucial para que funcione el ministerio, no solo de parte del ministro, sino de parte de cada uno de los creyentes. A veces nos ensimismamos. Pido por mí, por mi esposa, por mis hijos, y te doy gracias en el nombre de Cristo. ¿Y los demás? Bien, gracias. Es una oración como egoísta. ¿Quién se está fijando en la persona? Hay que orar por los demás. Hay que buscar la salvación de los demás. Hay que pedir la obra del Espíritu Santo en este hermano. En este hermano me comentó que tenía esta necesidad, que tenía este problema, que su esposa está en esa condición. Okay. Hay que orar por todos, hermano. Y pedirle a Dios, y nos sorprende ver la mano de Dios. Dios y la obra de Dios. Si hacemos eso, hermano, vamos a tener una iglesia fuerte, un ministerio fuerte, y siempre la palabra va a estar llegando y soltando nuestros corazones. Debemos orar, hermanos, que Dios ponga aquí el ministro, los ministros, que él sea su propósito y que esta obra sea establecida. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, gracias por tu presencia. Esto nos debe conducir a orar por el ministerio, aquí específicamente, en la misión de Aguascalientes. Somos atacados por el enemigo constantemente y a veces no vemos la puerta, a veces no vemos la salida, pero Dios tiene sus propósitos bien trazados. Dios es sabio y Dios está edificando su obra. Entonces, vamos a pedirle a Dios por todas estas cosas que hemos estudiado y vamos avanzando. La próxima vez nos enfocaremos a la cuestión de cuándo una persona está calificada y cuándo está descalificada, ¿no?, por el ministerio. Que son cosas a veces un poco controversiales, pero vamos a tratar de que no sea así controversial, así como pasado en la Escritura. Entonces, oramos por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta noche que nos has permitido escudriñar un poco la palabra, los requisitos del ministerio, las responsabilidades. Reconocemos, Padre, que cualquiera de nosotros, Padre, somos indignos, que no tenemos, Padre, ni siquiera un poco de todas esas cosas, Padre, solamente tu gracia, Señor, que nos ha permitido estar en el servicio. Te suplicamos, Padre, de forma especial que tú estés levantando, Señor, las personas que han de liderar y que han de llevar el ministerio aquí en esta misión. Desde ahora, Padre, estamos rogándote, Padre, que tú les guardes, que tú les capacites, que tú les des, Señor, el peso, la autoridad, la capacidad moral, que les ayudes, Padre, dándoles un corazón de ministro, Padre, para cuidar a cada una de las ovejas, para orar y buscarlas, procurarlas, trabajar por su salvación, por su santificación, trabajar para el beneficio de tu iglesia. Es un gran privilegio, Padre, que nos has dado de llamarnos a tu causa y a tu reino y ser socios en este negocio que tú has llamado así del reino de los cielos, Padre. Suplicamos, Padre, tu ayuda, tu influencia, y que todas estas palabras queden registradas en nuestras mentes para en el momento, Señor, que tú levantes las personas, tengamos ojos para verlos, tengamos ojos para reconocer a los que nos presiden y a los que nos dirigen en la obra, Padre. Y en todo ello te agradecemos a ti, Señor. Quita la carne, Padre, quita los deseos, las simpatías, que eso solamente estorba en estas decisiones. Ayúdanos a ver las cosas en sentido espiritual para que hagamos lo que a ti te agrada, Padre. Da ojos a tu iglesia, Padre, da ojos a tu asamblea para que reconozcan a los que tú estás levantando. Te pedimos que bendigas cada varón, Padre, cada mujer presente, cada niño, cada joven, y que tú sigas edificando esta obra, Padre. Reconocemos la presencia de tu Espíritu Santo ministrándonos, y reconocemos, Padre, la grandeza tuya, tu soberanía, poder, autoridad para enseñarnos, Padre, a quién debemos reconocer en el ministerio. Gracias te damos, Padre, y te suplicamos que tú sigas siendo el centro de esta asamblea, que siga siendo nuestro anhelo ser santos delante de ti, que siga siendo nuestro deseo agradarte en todas las cosas, Padre. Bendito seas, Padre, te amamos y te alabamos, Padre. Pedimos que